Esto es Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. Hoy en nuestra edición número 135 hablaremos sobre Trump y sus escabechinas. Orígenes del totalitarismo, la filósofa alemana Hannah Arendt escribía que el súbdito ideal del reino totalitario no es el nazi convencido ni el comunista convencido, sino aquel hombre para el que no existe la distinción entre el hecho y la ficción, que no distingue entre lo verdadero y lo falso. Las palabras de esta autora entroncan directamente con las declaraciones de Tony Schwartz, el escritor en la sombra de Trump, autor de algunos de sus discursos más polémicos, y es que este asesor declaraba que Trump ha mentido de forma estratégica, y es que textualmente para él la verdad se queda estrecha para muchas personas. La posverdad es seguramente el hilo conductor de la temática que queremos abordar en este primer programa del año en Cabezas de Tormenta. Desde nuestro estudio subterráneo en las entrañas de Madrid queremos hablaros de eso que ha venido a llamarse la restauración global o la revuelta conservadora, un fenómeno político que subyace al papel de Nigel Farage en el Brexit de Gran Bretaña, que está también detrás del hecho de que Marine Le Pen pueda ser finalista en las presidenciales según muchas encuestas, una posición que los franceses contrarrestarían de manera significativa con alguien tan conservador como Fillon. También esa revuelta conservadora está detrás de la revalidación del PP en España o el impeachment en Brasil. Y es que cuando lo viejo se resiste a morir y lo nuevo no termina de nacer, crecen los monstruos. When do we beat Mexico at the border? They're laughing at us, at our stupidity. And now they're beating us economically. They are not our friend, believe me. But they're killing us economically. The U.S. has become a dumping ground for everybody else's problems. Thank you. It's true. And these are the best and the finest. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. They're bringing drugs. They're bringing crime. They're rapists. And some, I assume, are good people. Acabamos de escuchar a Donald Trump con su habitual elocuencia y su forma tan directa de hablar, ¿no? Sin tomar rodeos ni atajos, sobre la inmigración, concretamente la inmigración que proviene del sur, de sus fronteras, de la inmigración que proviene de México. Trump en este audio establece, dice directamente, que los mexicanos que entran en Estados Unidos no son los mejores ni los más brillantes, sino que todo lo contrario, son los narcotraficantes y violadores. Ese es el perfil de personas que cruzan la frontera y entra en Estados Unidos desde el sur. Hemos decidido poner este audio de Trump en primer lugar por seguir un orden cronológico, porque este audio pertenece a su discurso en el que anunciaba su candidatura a la presidencia de Estados Unidos, allá por el mes de junio del año 2015. Por lo tanto, podemos ver que hemos estado ante un proceso electoral muy largo, un proceso electoral de casi año y medio. En este discurso inaugural, como decimos, en el que Trump hizo esa famosa aparición bajando unas escaleras mecánicas junto a su mujer Melania en uno de sus hoteles, rodeados de todo el lujo y todo el oro con el que siempre se presenta y del que siempre se rodea para mostrar esa imagen de éxito que ha tenido en la vida profesional y personalmente, como decimos, empezó directamente con un discurso racista y xenófobo. Siguiendo un poco las directrices que él mismo se marcó en un libro que publicó allá por los años 80, me parece que en torno al año 87 más o menos, que se llama The Art of the Deal, el arte de la negociación o el arte de llegar a un acuerdo, siguiendo, como decimos, uno de esos consejos en el que dijo: sé polémico, sé controvertido y la gente hablará de ti. Pues con ese mensaje y con esa estrategia en mente, empezó su campaña electoral, como decimos, con un discurso directamente racista y xenófobo. Muchas personas pensaban que lo estaba haciendo por llamar la atención, que sin duda llamó la atención, y que en cuanto se avanzara la campaña electoral, pues se iría mostrando más presidencialista y más cauto con el tema de la inmigración, pero todo lo contrario. Cada vez que le han preguntado, se ha reafirmado en estas declaraciones. Dice que efectivamente las personas que entran en Estados Unidos por la frontera del sur son criminales y que pues, hará todo lo posible por echarles de su país. De hecho, dijo que va a ser lo primero que haga y las primeras 24 horas que esté en el despacho Oval las va a dedicar exclusivamente a este tema, ¿no? A expulsar a la inmigración ilegal que parece ser el principal problema de su país, o esa es por lo menos la imagen que ha vendido durante a lo largo de toda la campaña electoral. Siguiendo un poco en esta línea, hemos sabido en los últimos días ya por fin cuáles son los distintos miembros del gabinete que va del gobierno de Trump, y ha llamado la atención, por ejemplo, que el fiscal general, que es lo que aquí sería el equivalente al ministro de Justicia, va a ser Jeff Sessions, que era un fiscal de Estados Unidos, no recuerdo ahora mismo de qué estado, pero ha sido un ávido activista anti-inmigración. Ha sido una de las personas que más, ¿no?, ha militado en este tema, en el tema de expulsar a los inmigrantes ilegales de Estados Unidos, y que les ha culpado directamente de ser los mayores o de ser uno de los mayores problemas de este país. Vemos, por tanto, que el discurso de Trump pues ha dado esa respuesta a unas demandas que existían por parte de una parte de la sociedad estadounidense, de la parte estadounidense blanca que defiende los valores y la imagen tradicional de Estados Unidos como un país blanco, cristiano, cristiano, además, a ser posible protestante, cuanto menos católico mejor, en el que, bueno, pues solo pueden entrar ciertas personas que cumplen ciertos perfiles, y esos perfiles, por supuesto, pasan por ser de personas de éxito, que vienen con un trabajo, es decir, que no vienen a Estados Unidos a quitarnos un trabajo, sino que ya lo tienen, que tienen ciertos recursos económicos y por tanto, bueno, no suponen una amenaza para la economía de este país, ¿no? En segundo lugar, va avanzando la campaña electoral de Trump, ¿no? Y el segundo audio que os queremos poner ahora es uno de sus múltiples discursos, en el que habla sobre cuál es la imagen actual de Estados Unidos en el mundo. Es una imagen pesimista, que añora, ¿no?, la época en la que Estados Unidos era una gran nación y era una superpotencia. Es esta imagen de los imperios, cuando empiezan a desmoronarse y sienten nostalgia por ese pasado glorioso, pues ha pasado en España con el siglo de oro, en el siglo XVII, cuando se hablaba, ¿no?, de lo grande que había sido España entonces. Ha pasado en el Reino Unido después de los procesos de descolonización, cuando se lamentaba la pérdida de India y demás. Y ahora, pues, Trump ha articulado un discurso muy similar, y vamos a escuchar a continuación una de sus frases famosas. Our country is in serious trouble. We don't have victories anymore. We used to have victories, but we don't have them. When was the last time anybody saw us beating, let's say, China in a trade deal? They kill us. I beat China all the time. All the time. Bueno, en este discurso, compara, ¿no?, la imagen de Estados Unidos anterior con la actual, y señala a China como uno de los enemigos directos de Estados Unidos. Es un enemigo porque compite económicamente con Estados Unidos. Y dice Trump, ¿cuándo fue la última vez que ganamos a China en un tratado de comercio, ¿no?, en una negociación sobre comercio internacional? Dice, hace ya ni me acuerdo. Dice, yo, en mi ámbito personal, como empresario, gano a China constantemente. Habla de esas victorias que tiene. En este audio concretamente no, pero en una entrevista que le hicieron hace unos meses, pues decía, yo voy a China, compro edificios, se lo vendo a los chinos por mucho más de lo que me había costado, y yo, pues, en China sé negociar con los chinos y sé ser duro con ellos, ¿no? Esa es un poco esa imagen ahora que siempre ha vendido de sí mismo Trump desde finales de los 70 y principios de los 80, como un hombre de éxito. De hecho, Trump, una de la imagen que se ha construido en torno a él de hombre de éxito, dice que él le pidió a su padre un préstamo de $1,000,000. Dice, yo empecé solo con $1,000,000, como si estuviera hablando de poco dinero y no fuera una persona aventajada, y los he convertido en $1,000,000,000, ¿no? Y esa es la imagen que ha calado de él, de hombre de éxito, hombre duro, hombre que sabe negociar, y toda su campaña electoral ha girado en torno a esta imagen. Por supuesto, en Estados Unidos, en un gobierno, el presidente es la figura más importante, y en segundo lugar, incluso más importante que el vicepresidente, está el secretario de Estado, el Secretary of State, que Trump ha designado para esta posición a Rex Tillerson, que es el CEO ahora mismo, el director de Exxon, o sea, es decir, de una petrolera, un hombre que tiene en su haber $325 millones, si no recuerdo mal, y que no tiene ninguna experiencia en ningún gobierno, pero sí que tiene mucha experiencia, pues, como es lógico, en el mundo de la negociación. Es un alto directivo de una empresa de petróleo que además tiene muchos intereses, sobre todo en Rusia. De hecho, tiene una relación personal con Vladimir Putin. Y la imagen que quieren proyectar es la de que van a saber negociar muy bien en la esfera internacional, y sobre todo negociar con Rusia para dejar de lado a China, porque Trump, su obsesión constante es con China. Siempre dice que es el mayor enemigo que tiene Estados Unidos a nivel comercial, mucho más que Rusia, y que puede formar una alianza con Rusia para acabar con la competitividad china. Tanto es su obsesión con China que, por ejemplo, ha culpado Donald Trump dice que el cambio climático no es real, es una conspiración que no existe en la realidad y que es una invención, es una conspiración, una invención creada por China para hacer que los productos estadounidenses, que la industria estadounidense pierda competitividad. Es decir, si se tienen que ajustar a las exigencias que dicen los científicos, que la industria debe realizar un reajuste para combatir el cambio climático, entonces será menos competitiva que China, que no va a realizar esos ajustes y, por tanto, dejará de lado una vez más o saldrá perdiendo Estados Unidos a nivel económico. Otra de las polémicas que ha rodeado a Donald Trump a lo largo de la campaña electoral y muy especialmente en el último mes es el de su misoginia y de su machismo exacerbado. Saltó a las redes sociales un vídeo realizado hace muchos, muchos años, hace más de 10 o de 15 años, en el que Donald Trump hablaba con un presentador de televisión llamado Billy Bush, en el que estaban hablando con el micro abierto, sin saber que estaba abierto el micro, y los dos ahí de colegueo hablaban de agresiones sexuales a mujeres, pues como quien está hablando de comprar el pan. Vamos a escuchar este audio y ahora abordaremos esta cuestión también relacionada con Trump. I better use some Tic Tacs just in case they start kissing her. You know, I'm automatically attracted to beautiful. I just start kissing them. It's like a magnet. You just kiss. I don't even wait. And when you're a star, they let you do it. You can do anything. Whatever you want. Grab them by the pussy. I can do anything. En este audio, Trump está hablando con Billy Bush y dice, tengo que tomar unos caramelos por si de repente veo a alguna chica muy guapa y de repente la empiezo a besar, ¿no? Él dice, yo es que veo a una mujer y no me puedo aguantar y empiezo a besarla. Además dice, sin preguntar ni nada. El otro se ríe y dice, ah, sí, dice, ¿y eso? Dice, es que cuando eres el jefe puedes hacer lo que quieras, puedes acercarte a las mujeres y las puedes agarrar del coño, lo que dice textualmente. Y mientras, Billy Bush, que le parece todo esto muy gracioso, se parte de risa. Este audio fue filtrado a la prensa y todos los medios de comunicación, todos los tertulianos, todos los analistas políticos pensaban que iba a ser el golpe de gracia que iba a acabar con la campaña de Trump. Saltó, se filtró a la prensa y saltó a las redes sociales, como decimos, en torno a un mes o tres semanas antes de las elecciones. Fue uno de los temas más comentados en los debates entre Hillary Clinton y Donald Trump y pensaban que iba a ser el golpe de gracia. Pero Trump casi ni habló del tema. Cada vez que se le preguntaba decía que eso no representaba como él era y ya está, nada más. Saltaron varias mujeres a denunciarles por agresiones sexuales producidas a lo largo de los años 90 y 2000. Él dijo que todo eso que decían era falso y que las iba a denunciar por injurias, por calumnias, por difamarle. Y consiguió con muchísima habilidad cambiar el tema de conversación cada vez que saltaba ese tema de conversación. Cada vez que le preguntaban, cambiaba el tema de conversación y en los debates electorales consiguió, como decimos, con gran habilidad cambiar el tema y que el tema fuera constantemente los distintos deslices, errores o mentiras de Hillary Clinton. Y, por ejemplo, la famosa polémica de los emails de Hillary Clinton, en el que ella usaba un servidor privado y no un servidor de la Agencia de Seguridad Informática de Estados Unidos, se usaba un servidor privado para mandar emails con contenido confidencial. Y algo que pasó hace años, que se ha debatido hace años, que se ha zanjado hace meses y que el propio FBI decía que no había habido ningún delito, que había sido una imprudencia, pero no un delito, Trump consiguió que eso fuera el eje central de todos los debates. Hasta el punto de que en las entrevistas a Trump, a él le preguntaban por los emails y él jugaba con ventaja y solo hablaba de eso, y en las entrevistas a Hillary Clinton a ella solo le preguntaban por los emails y nada más, ¿no? Entonces, bueno, él ha conseguido monopolizar los temas de conversación, que han sido esos tres de lo que hemos hablado, o sea, esos dos, perdón, de los que hemos hablado principalmente, inmigración y los deslices de Hillary Clinton, además de hablar de, bueno, de que hay que recuperar ese poder de Estados Unidos y hacer America great again, hacer América grande de nuevo, sin especificar en ningún momento en qué consiste hacer América grande de nuevo, ¿no? Que, oiga, ¿qué quiere decir? ¿Usted se refiere a la época de Nixon, o se refiere a la de Ronald Reagan, o se refiere a la época de los padres fundadores? Nunca, nunca nadie ha dicho, nunca ha explicado qué es hacer América grande de nuevo. Simplemente juega con esas emociones y transmite mensajes completamente carentes de contenido, pero que logran conectar mucho con el público estadounidense. Vamos a hacer un descanso musical antes de abordar el contexto histórico y político en el que se suceden todas estas cuestiones. También hablaremos del espacio sociológico en el que germina el éxito de Donald Trump. Vamos a escuchar ahora a una versión del mítico tema California Soul de Marlena Shaw, esta vez protagonizada por Mystic Loic y Faye, que transmutan el tema mítico de Soul a un registro más reggae. In your ear, but you can't forget from sundown to sunset. No, it's all in the air, you hear it everywhere. No matter what you do, it's gonna grab hold on you, California. Pet your feet and you've got to move, 'cause it's really such a groove now. Oh, oh, oh. It's a brand new kind of thinking in your mind, and you can't go wrong, 'cause you're grooving all day long. That's right, yeah. California soul, yeah. Oh, California soul. El Circo Quirós, conocido por sus espectáculos con animales y su agresividad contra los activistas, ya está en Madrid. convocamos una concentración frente a sus instalaciones el sábado 14 de enero a las 18:30. Para más información, www.porelfindelcircoconanimales.wordpress.com. Hagamos del circo con animales algo del pasado. Antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el historiador Eric Foner, que es profesor de la Universidad de Columbia y que ha sido galardonado con premios como el Pulitzer o el Lincoln, concedía una entrevista a un medio español y vamos a sacar a colación algunas de sus reflexiones porque enmarcan en un contexto histórico la retórica de Trump, su discurso racista, y además sus palabras nos alertan del peligro de olvidar los muchos precedentes que tendría la posición política de este magnate tan mediático. Foner reconoce que cada situación es única y que Trump no puede considerarse en ningún caso igual que alguno de sus predecesores, que alguna de sus influencias, pero reconoce también que hay una tendencia entre los periodistas y los medios de comunicación americanos a pensar o a proyectar a Trump como un fenómeno que surge de la nada, algo que imposibilita una reflexión más profunda sobre las condiciones, los condicionantes que han llevado a este señor a la Casa Blanca. Foner plantea que la idea de que los blancos son los estadounidenses tipo, los ciudadanos fenotípicos, es la quinta esencia de la nación americana y que se ha expresado en incontables ocasiones a lo largo de su historia. Quizá el ejemplo primigenio data de 1850, el Native American Party, el Partido de los Nativos Americanos, que ya planteaba o presentaba a los inmigrantes como criminales, que robaban el trabajo de los estadounidenses, que es básicamente un axioma que ha aparecido en múltiples ocasiones y que sin duda sustenta el discurso de Donald Trump. La diferencia de este personaje con respecto a aquellas tesis del siglo XIX es que combina las posturas proteccionistas en política comercial, el intervencionismo más cercano a las posiciones keynesianas, con un nativismo que era el que propugnaba aquella formación en 1850. Este pensador, Eric Foner, presenta una figura similar a la de Frankenstein, compuesta por piezas de distintas figuras políticas de la historia de Estados Unidos. Una de ellas sería George Wallace, que se presentó como candidato a la presidencia entre 1968 y 1972 y que logró un gran apoyo de los votantes del Partido Republicano, basándose en el resentimiento de determinados sectores sociales contra el movimiento por los derechos civiles y las oleadas de movilización y de violencia política que este había generado. Trump sería una suma de Wallace con Ross Perot, que en 1992 se presentó como independiente del Partido Republicano y que también comparaba la política de Estado, la realpolitik, con la gestión de una empresa. Afirmaba una frase que podría estar puesta en boca de Donald Trump: yo no soy político, yo sé gestionar los negocios. Perot puso por primera vez en Estados Unidos durante muchas décadas la cuestión del comercio internacional sobre el tablero, afirmando otra frase que podría perfectamente relacionarse con Donald: nos roban los trabajos, estamos compitiendo con el empleo barato de otros países. A la figura de Wallace y a la figura de Ross Perot se sumaría sin duda también una influencia de Berlusconi. Y es que Trump no puede separarse la aureola que ha rodeado a este político italiano, que también se convirtió en una celebrity, ya no solamente protagonizaba la política de Estado, sino también abría las cabeceras de los programas de tinte rosa o de los periódicos amarillistas del país, convirtiéndose en un fenómeno televisivo y mediático. Así que para el historiador, Trump sería una mezcla de estos tres elementos, ya digo, una figura frankensteiana. Pero además el historiador hace hincapié en que no solo el discurso racista y xenófobo ha estado presente en aquellos políticos rodeados pues de cierta alarma social o de cierto populismo, de cierto tinte un poco diferente de la política habitual. Nixon, que puede considerarse un político perfectamente respetable y que quizá no podría estar en la línea de los citados anteriormente, también apeló al resentimiento de los blancos contra el movimiento por los derechos civiles, pero lo hizo sin una necesidad del lenguaje racista. De hecho, este político del Partido Republicano que llegó a ser presidente de los Estados Unidos trazó la Southern Strategy, la estrategia del sur, que se basaba en la idea de recuperar a los votantes blancos del Partido Demócrata en el sur para ganarlos de cara a la causa republicana, haciendo uso de un lenguaje cifrado que no era explícitamente racista, pero que pues atacaba las políticas de redistribución, defendía la dureza contra el crimen, que generalmente relacionaba con las minorías étnicas y las minorías sociales en general, y mucha gente blanca entendía el mensaje subliminal que yacía tras sus palabras, y es que los negros y los latinos son el problema. Sin duda, a pesar de que hay muchos antecedentes que políticamente tienen que ver con Trump, lo cierto es que en cuanto a su estilo o cómo se ha presentado ante el público, es prácticamente único, ¿no? Voy a decir que es absolutamente único. Seguro que ha habido en la política estadounidense alguno similar, pero a ese nivel, ¿no?, de llegar a ser elegido presidente, nadie se había presentado como él. Venimos de una línea de presidentes estadounidenses que, si tienen una virtud, es que son unos grandes oradores. Obama es un gran orador, de hecho casi podría hacer también comedia de stand-up. Bill Clinton fue un gran orador, Ronald Reagan lo fue también, Kennedy lo fue, y hay otros políticos que, si bien no eran grandes oradores, como Nixon o como los dos Bush, por lo menos eran grandes lectores. Les ponían ahí su pantallita con el discurso ya hecho y ellos lo leían estupendamente bien. Sin embargo, Trump no es ni un gran orador ni es un gran lector. Odia los teleprompters, los usa solo cuando es estrictamente necesario, y a él le gusta pues hablar con su estilo peculiar y dirigirse de una forma que se ha vendido también como muy honesta al público estadounidense, y sinceramente es honesta. O sea, él dice lo que piensa. El problema es que lo que piensa pues es muy, muy peligroso y muy alarmante. De esta forma ha conseguido conectar con la base de sus votantes, que es la clase media y clase obrera, principalmente clase obrera, porque la clase media en Estados Unidos está desapareciendo a ritmos, a pasos agigantados, pero con la clase obrera blanca, tanto del norte como del sur. Estaba claro que los estados del sur y del medio oeste los tenía en su haber, pero también ha conquistado muchos estados del norte contra todo pronóstico, e incluso ha conquistado el voto de muchas mujeres, a pesar de, como hemos dicho, que ha tenido mensajes completamente misóginos. Por ejemplo, cuando Megyn Kelly, una periodista neoconservadora absolutamente de la Fox, le entrevistó y fue dura con él, él rápidamente salió en la tele al día siguiente en otra entrevista con otro periodista diciendo que ella había sido así de borde con él porque tenía la regla en ese momento. A pesar de haber hecho comentarios de este tipo, la mitad de las mujeres blancas de Estados Unidos le han votado. No las mujeres negras ni latinas, pero la mitad de las mujeres blancas sí. Y es que finalmente, y este es el mayor logro de la campaña de Trump, ha conseguido que la clase prevalezca sobre todo lo demás, ¿no? A pesar de que muchas personas que no son racistas o que no son machistas les puede generar cierto malestar ciertas frases de Trump, personas que tampoco son homófobas, que están a favor del matrimonio homosexual, le han votado porque han pensado, ¿no? Este es el mensaje que se vendía, decían, bueno, tenemos que hacerlo por nuestros hijos. ¿Por qué? Porque Trump ha logrado articular un discurso proteccionista a nivel económico en el que promete a los trabajadores estadounidenses que les va a devolver sus empleos y que vamos a volver a la situación de Estados Unidos de la época de posguerra mundial. No solamente sus empleos, porque la tasa de paro en Estados Unidos sería comparable con aquella que manejan los políticos europeos cuando hablan de que podemos tocar el pleno empleo. En realidad se trata de una cifra relativamente baja. Pero además, Trump se abandera de la dignidad de esa clase trabajadora que, si bien sigue desempeñando un papel en el mercado laboral, sigue teniendo un empleo, ha perdido el papel de punta de lanza del progreso nacional con la desindustrialización, por ejemplo, relacionada con la industria automovilística, y de pasar a trabajar en una de las industrias estrella, marca estadounidense como Ford, ¿no? Y ser de esa clase obrera que levanta el país heroicamente, pues se ha visto currando en la línea de cajas de un supermercado, ¿no? Y evidentemente está trabajando, pero tiene un salario inferior y además el capital simbólico de ese nuevo empleo, pues sin duda es mucho menor. Sí, efectivamente. Además, no solo esa clase se veía como la punta de lanza de la nación, sino también como la punta de lanza internacional, porque siempre ha existido en el imaginario estadounidense una idea de que Estados Unidos es el líder del mundo, es, como dicen en inglés, es el faro que guía a todo el mundo entero, ¿no? Entonces pensaban que con sus empleos y con su industria, una industria que producía productos de verdad, ¿no? Y no solo prestaba servicios inmateriales, que estaba cambiando el mundo entero para hacerlo mejor, ¿no? Y que el ideal estadounidense se iba a extender por el mundo y bueno, pues están viendo que efectivamente no es así. Entonces no solo es recuperar la dignidad de trabajo que se corresponde también a un mayor salario, sino la idea de que como nación vuelven a importar en el mundo, ¿no? Llenar ese vacío que se les ha generado cuando ven que el mundo no se está americanizando, sino todo lo contrario, ¿no? Que cada vez hay un mayor rechazo y que Estados Unidos está perdiendo una posición en este, digamos, en el panorama internacional a todos los niveles. Entonces, bueno, como decimos, la campaña Trump ha logrado que ese mensaje cale. Entonces, cuando ha habido personas que se han visto que tenían que elegir entre la protección a las minorías que supuestamente vendía el Partido Demócrata, decían, Partido Demócrata, nosotros no somos homófobos, vamos a respetar el derecho de los homosexuales para que se casen, por ejemplo, y a esto, para lograr esto es muy importante que quién va a ser el próximo presidente, porque es el que va a decidir quién ocupa en el Tribunal Supremo el asiento que ha quedado vacante con la muerte del juez Antonin Scalia, y el Tribunal Supremo va a decidir si el matrimonio homosexual es legal o no. Pues bien, decían los demócratas, nosotros aseguraremos que eso sea así. Nosotros también defenderemos los derechos de los afroamericanos, ¿no? Que tan amenazados se están viendo en los últimos años, ¿no? Y bueno, pues que incluso se han generado movimientos sociales que hacía años que Estados Unidos no tenía, como por ejemplo el Black Lives Matter. Todo el Partido Demócrata que decía que protegía a esas minorías sentía la clase obrera blanca que al proteger las minorías les dejaban a ellos desprotegidos. Entonces, pues cuando han tenido que elegir entre lo que quizás podía ser más moralmente correcto, que era votar a un candidato que no fuera a ser tan abiertamente racista, misógino y homófobo, o elegir entre al candidato que va a proteger tu dignidad y tus puestos de trabajo, pues bueno, se han decantado por esa segunda opción, de forma muy ajustada, incluso en el voto popular, ¿no? Si contamos que un voto, una persona igual a un voto, pues habría ganado Hillary Clinton las elecciones, principalmente porque arrasó en California, y California, la República de California, tiene más habitantes casi que el resto del país junto, pero bueno, dejando de lado esos focos, pues en las zonas rurales de Estados Unidos, que es todo el centro del país y el sur del país, pues ha arrasado Trump. Entonces, bueno, pues Trump habrá que le depara en el futuro, ¿no? Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que el presidente de Estados Unidos gobierna el país como lo hacía aquí un rey en los estados-naciones europeos de siglos XVI, XVII, etc. Es decir, toma las decisiones, ¿no? Y tiene mucho más poder un presidente en un país como Estados Unidos, en un sistema presidencialista, que un presidente o un primer ministro en un sistema parlamentarista como el nuestro. Decide qué miembros forman su gabinete y pueden tomar decisiones que, por supuesto, si afectan al panorama internacional sin pasar por Congreso, solo tienen que informar al Congreso, incluso a la hora de, pues, por ejemplo, de empezar una guerra. Y si a nivel nacional, si el Congreso o el Senado bloquea alguna de sus propuestas, puede gobernar por decreto, como ha hecho Obama durante estos últimos 5 o 6 años, ¿no? Que se ha visto a gobernar por decreto cuando perdieron las elecciones al Congreso y al Senado. Y dice, pues, entonces, ¿qué pasa? Que ahora Trump puede gobernar también por decreto y revocar todos los decretos de Obama, que ya ha dicho que piensa hacer con el 70% aproximadamente de los decretos que ha aprobado Obama. Por tanto, dice que va a acabar con la sanidad pública, o ese embrión de sanidad pública que había hecho Obama con su famoso Obamacare. Y para ello, pues, ha nombrado como secretario del Departamento de Salud al congresista Tom Price, que es, pues, un ávido defensor de la sanidad privada y de acabar con la sanidad pública. También ha dicho, como hemos dicho antes, que el calentamiento global no existe y que, por tanto, la Agencia para la Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos debe mutarse. Para ello ha nombrado al antiguo fiscal general de Oklahoma, Scott Pruitt, como administrador de esta Agencia de Protección estadounidense, pues para revertir distintas políticas, incluido el tratado internacional que se firmó en París en el 2015, que daba unos primeros pasos completamente insuficientes, pero bueno, que ahí estaban para combatir el cambio climático. Es decir, piensa revertir una serie de políticas para, bueno, formar esta nueva imagen de la nación que quiere hacer, ¿no? Estamos hablando de la importancia del empleo y de la dignidad del empleo. Pues bien, el nuevo jefe o cabeza del Departamento de Empleo va a ser Andrew Puster, que es el director general de algunas cadenas de comida rápida y comida basura como Hardee's o como Carl Jr., que está completamente en contra de que exista un salario mínimo. Cree firmemente en la ley de la oferta y la demanda para regular las condiciones de empleo y los contratos entre empresas y trabajador. Y bueno, pues ya ha dicho que va a legislar para dirigirse en esa dirección. Es importante señalar, ¿no?, cómo en este momento en el que, pues, el empleo está precarizado en Estados Unidos y no existe esa sensación de dignidad, como hemos dicho, en Estados Unidos, ha habido dos respuestas para dar soluciones satisfactorias a estas. Una es los movimientos sociales, por ejemplo, la lucha de Fight for 15, que es una lucha que se ha emprendido y que incluso ha tenido éxitos en algunos estados, que es Fight for 15, lucha por los 15. Es un movimiento social que es completamente al margen de los sindicatos, completamente popular y de base, que lucha principalmente en establecimientos, curiosamente, como los de comida rápida que maneja esta persona. Y esta lucha pues estaba reivindicando que el salario mínimo fuera de $15 la hora. Y, por ejemplo, Bernie Sanders dijo que estaba de acuerdo con esta lucha y que si él fuera presidente, pues que haría que el salario mínimo ascendiera a esta cifra, ¿no? Esta ha sido una de las respuestas al malestar, y la otra respuesta pues ha sido dirigirse al libre mercado e intentar pues desregularizar el mercado laboral al máximo posible y dar la típica respuesta conservadora para estos problemas, ¿no? Tú sé eficiente en tu puesto de trabajo, y si te mereces un salario mayor, el empresario, como tendrá miedo de perderte, te dará este sueldo que te mereces. Vamos a hacer un descanso musical. Vamos a poner una canción de Violent Femmes, American East. Y pues allá vamos. America is, America is, America is, America is, America is our home. Even though my nose don't work, I smell trouble, I smell trouble. No desperation limit, new desperation level. Murder, murder in the government. Say you're sorry, say you're sorry. No desperation limit, new desperation level. Turn the key, turn the lock. Nationalism, you can suck my. No desperation limit, new desperation level. Watch how the world's progressing everywhere. Aggression, aggression, aggression, aggression, aggression, aggression. Al comienzo del programa os poníamos otros ejemplos, aparte del de Trump, que estarían incluidos en ese proceso global llamado restauración o revuelta conservadora. Uno de ellos serían los acontecimientos que sucedieron hace unos meses en Brasil con el impeachment. Apareció un caso de corrupción relacionada con la empresa pública Petrobras, que es la petrolera más grande de Latinoamérica, y que salpicaba, pues además de a otros partidos, a la formación de la entonces presidenta del gobierno y de su antecesor Lula. La izquierda que se venía identificando con... pues con otras referencias internacionales como Benjamin Franklin o Winston Churchill, fue claramente desbancada por la radicalidad de la derecha que se situaba en la calle, asumiendo un discurso que en principio pues nadie les habría adjudicado o con el que nadie les habría relacionado. Los revolucionarios de traje y corbata se animaban a la acción directa marcada por los mercados financieros. Un expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, que además había estado también manchado por el escándalo de Petrobras, no se cortó un pelo, y además de adjudicarse haber salvado a la economía brasileña de la hiperinflación de los 90, aseguraba, como lo habría hecho quizá Rosa Luxemburgo, que la legitimidad del impeachment no está en el Congreso, sino en la calle. Casi la derecha brasileña encontrándose con las reflexiones más ácratas. Papeles como O Globo, el diario animador de las megamanifestaciones en Copacabana contra Dilma y por el impeachment, comparaba a los activistas niños de papá que cursaban másters en la MBA con las protestas que en Estados Unidos habían tenido lugar en el marco de ese movimiento llamado Occupy. Y eso que el logo que sería de bandera a aquella movilización había sido diseñado por la Federación de la Industria de Sao Paulo, o sea, una corporación de corporaciones del país, ¿no? El presidente del Banco Central, Álvaro Pastore, el Banco Central brasileño, también llegó a defender el impeachment diciendo que era la única forma de salvar a la economía y que era necesario cambiar de gobierno. Si cambia el gobierno y entra un gobierno con legitimidad, con una política económica coherente y bien hecha, todo cambiará. Por supuesto, esa política coherente era una política de austeridad y de reformas estructurales que acabaran con aquellas reformas e intervenciones de economía política que había estado haciendo la izquierda durante los últimos años. Llama la atención a un recién llegado a la economía política o a la política internacional, la defensa casi revolucionaria por parte de los grandes empresarios y los políticos de la antigua élite brasileña de la legitimidad de la calle, mejor dicho, de la avenida, porque aquellas manifestaciones por el impeachment sucedían en la opulenta Avenida Paulista, repleta de sedes bancarias, corporativas, grandes oficinas de corporaciones financieras. Eso al otro lado del charco demuestra que también los conservadores pueden tomar las calles y de hecho lo hacen, no solamente pues pretenden adjudicarse buenos resultados en las urnas, sino que se lanzan a métodos de acción colectiva que en principio no son suyos. Y precisamente ese rara avis kafkiano es el que pone el nombre de revuelta conservadora al proceso que estamos de alguna manera intentando describiros hoy en los micrófonos de Cabezas de Tormenta. Y ahora, volviendo al viejo continente, no podemos dejar de comentar el caso de Marine Le Pen en Francia. Marine Le Pen ha aprendido la importancia de las palabras en política, ha entendido la importancia de llegar al corazón de los conceptos que estructuran el consenso político republicano de Francia, lo hace marcando una diferencia con la historia del Frente Nacional francés. Todo comenzó en 1984, cuando en el programa La Hora de la Verdad, en horario de máxima audiencia y en un contexto político marcado por las expectativas y los rechazos que generaba la coalición del gobierno entre socialistas y comunistas, a la cabeza estaba François Mitterrand, y ante la perplejidad del presentador y del público allí presente, Marine Le Pen cortó el debate para pedir súbitamente un minuto de silencio por las víctimas del comunismo internacional. Todo ello con una actitud casi militar, dando lugar a unos segundos de incómodo silencio en medio del prime time del día. Días más tarde, el Frente Nacional logró en aquellas elecciones unos resultados históricos para los exiguos que solía conseguir la derecha francesa en aquel momento. Pero eso fue solamente el comienzo de un registro de la provocación que, a través del uso del doble sentido, los juegos de palabras, las insinuaciones indeseables, pues conseguía conectar con la gente. Sus temas favoritos, pues la comunidad judía, la historia de la Segunda Guerra Mundial, el continente africano, las enfermedades de transmisión sexual y los homosexuales, todo ello sin decir del todo, mostrando, ocultando, pero sobre todo provocando escándalo y generando una condena moral de la opinión pública. De este modo, el Frente Nacional se convirtió en un poderoso outsider de la política francesa, pero en el 2002 demostró haber tocado un techo, precisamente porque, aunque fuera poderoso, era una formación política outsider. El Frente Nacional no podía escapar al miedo de la inmensa mayoría de los franceses que veían en esta formación un intento de desmantelar su sistema de valores. Entonces se preguntaron qué podrían hacer para romper aquel dique, y aquello no fue otra cosa que romper el dique del republicanismo convirtiéndose en republicanos, o al menos pareciéndolo. Por eso, cuando hoy escuchamos intervenciones de Marine Le Pen en los medios, parece ser la gran defensora de la igualdad entre los hombres y las mujeres, la defensora de los servicios públicos, de los derechos sociales, del Estado en la sociedad, la representación del Estado en la sociedad, del laicismo, de la soberanía nacional, la herencia ilustrada, la revolución burguesa que tuvo lugar en aquel país. Y es que el Frente Nacional, como comentábamos al inicio del programa, pues podría ser una opción de gobierno en aquel país, y por eso ha decidido autoproclamarse bandera de las minorías frente al autoritarismo del mercado, de los policías, de los sanitarios amenazados por los recortes, de los productores franceses frente a las importaciones asiáticas, o de los habitantes de las zonas rurales. Ya sabéis que una hora de programa da para lo que da, y como advertíamos al comienzo, este será un tema que marque el año que comienza, así que seguiremos dándole cabida desde los micrófonos en nuestro estudio subterráneo. Vamos a despedirnos con una canción de los Ghetto Brothers, que es un grupo pues de origen latino pero estadounidense, que hacía una especie de mezcla entre garaje y psicodelia, pero sus letras son un spoken word que a finales de los 60 marcaría el comienzo de la cultura hip hop al otro lado del océano. El tema se llama Ghetto Brothers Power, y es toda una declaración de intenciones frente a estas lógicas de las que hemos hablado en el programa de hoy. Get it from